Atención, conglomerado, Sucada, All Over the World. Está por comenzar una emisión sorpresiva del Empalme Radio. Enviando enlaces para comenzar a escuchar el Empalme Radio Rock en esta jornada del 17 de marzo de 2024, que llamaremos Jornada de las Gallinetas. Estamos colocando los auriculares para comenzar esta sorpresiva correspondiente al domingo de marzo 17. Ya están entrando como caballos. El Lilo que está escribiendo, ya lo voy a leer. El Gavilán que manda una foto que se trata de un... estamos en vivo y manda un enrejado. Martín me dice, no te olvides de decir que en youtube.com tenemos al compañero Gonzalo Martínez en Plaza Libertad. Es un video para los que lo quieran ver. Tiene que buscar, yo para mí, si buscan primero al compañero Martín Andrade queda todo bien. Dice, los que quieran suscríbanse al canal de YouTube de UPFT Gavilán. UPFT Gavilán, Ernesto, ustedes que están cerca, ahí ya le dan el clic. El Lilo Benítez dice, buena música com siempre, saludos, ¿dónde estás Lilo? ¿Estás acá o estás allá? Porque nosotros a veces cruzamos por ahí y llegábamos a tomar un vino. Después nos dijeron, no llegues más porque el Lilo no está ahí. (Risa) Claro, agarramos esta carpeta de 1969. Nosotros vamos así, saltando de década en década y de año en año. El otro día estuvimos con el 67, después con el 68. Qué buena que estaba la música del 68, ¿no? ¿Vos la escuchaste, Lilo? Bueno, les recomiendo, están ya online Martín, el otro Víctor de acá, el Víctor de allá, está el tocayo en Colonia que me dice, hoy de mañana me dijo, mirá que dice, estuve ausente por 9 meses porque tuve un portillín. El amigo Portillo ha tenido un portillín. Y acá en Macondo están escuchando la señora Silvia, el negro, mirá el negro Raúl que lo vimos hoy en el Queguay. Está ya el Nacho Carbonero entrando como un caballo desde Valle de Soba. Está preparando un refrigerio, como siempre, adivinen quién, el amigo Pablín. ¡Mirá ese jamón! ¡Salao! Che, ingeniero Daniel Pintos, mirá lo que es este jamón, loco. Dejen de hablar arriba de las canciones. Va enterita. Mirá, escuchá ese jamón y esa batería. Claro, tenemos tanta música que ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Es impresionante, che, cómo suena esto. Y todavía no logro localizar la data. Apenas veo acá que dice Booker T and the MG. Y es una versión mono, me tira la data, el reproductor de mix. Pero estoy buscando el nombre completo del autor. También dice acá, dice que el tema se llama Hemingway. Hemingway. ¿Viste cómo suena esto, ching? Estoy buscando la data, tengo que saber de qué se trata. Ni nosotros sabemos lo que tenemos. Llega vos, Tararira, que fuiste tecladista. Anduviste por acá, por Uruguay, pero dice que estuviste comiendo unos asados con Pintos y con el Mono. A nosotros no nos das pelota, ¿viste? Pero bueno, nosotros siempre nos acordamos, ¿viste? Vos que eras tecladista. Mirá lo que es este Hammond, muchacho, de este Booker T and the MG. Versión Mono, del 69. Es un disparate lo que suena esto. Che, vos estás escuchando, paisano. El otro día estuvimos hablando con el paisano, pero todavía no da el brazo a torcer de la calidad de los audios reproducidos por el empalme directo de algunas plataformas que son de algunos sitios, mejor dicho, que son de YouTube, de la plataforma YouTube. Suena un disparate. Esto es una versión mono y es una barbaridad lo que suena. La mayoría de las veces sin compresión. Ahora, si vos te cambiás a la mierda de Spotify, tenés todo comprimido ahí. Ya se están comunicando vía WhatsApp varios de nuestros oyentes. Sorpresivamente, dice, prendiste, qué afeitada. ¿Por qué qué afeitada? Hoy es domingo. Che, a ver quién más está online. Están entrando como caballos. ¿Quién es el que prepara el refrigerio? Me preguntan acá. Y nuestro barman es Pablín. Desde que empezó la radio en 2020, es el que prepara los refrigerios de la radio. Está Midland, está el cantinero de la cabecera sur del río Queguay. Ahora vamos a difundir ese audio que les mandé hoy temprano. Está de amargar anoche, por eso hoy es la noche de las gallinetas. ¿Sabías? Hoy es la noche de las gallinetas. El Lilo está en Fray Marco, que es la localidad del matrero Martín Aquino, ¿no? Según nos dijo el negro Nacho Carbonero ayer, dice, no te equivoqué, que no era de... ¿Cómo es el otro pobladito que queda cerca? El matrero es de Fray Marco, me lo confirmó el Nacho Carbonero ayer, porque yo pensé que era... Yo nombré a Tala y ¿qué fue el otro que nombré? Bueno, no me acuerdo. Ahí está el Lilo escuchando con plena potencia el empalme de Radio Rock. Está Gavilán acá, che, Lilo también, ¿eh? Mirá, todavía no chequeé lo que dice. Ahora, a este no lo ingresé a la PC, pero tengo el anterior. El actor y Vergarimo. Se terminó el recreo. Está la gente de Midland, está Adriana entrando, mirá, en Montevideo. Está los dos salvadores están, mirá, hoy hay que hacer las cosas prolijamente. Tenemos a un DJ y a un docente. Bueno, tenemos la señora Adriana, que también es docente. Está el Darwin ya en la costa, en el fiordo, allá en la pedrera, che. Mirá, Darwin, mirá, escuchá esto, loco. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together. say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Estamos en el año 1969. ¿Dónde estaban ustedes en 1969? Algunos no eran nacidos. Vos y yo sí, Lilo, y la señora Graciela también. El lagarto del vertedero también. Cabrera Saris creo que no, y los demás todos son jóvenes. Bueno, sacando al cantinero de la cantina sur del río Queguay, que también había nacido, los demás no habían nacido ninguno, porque pasamos música muy vieja acá. Mira qué bueno, che, dice, saludos a todos por ahí, en estos días me voy para la madre patria. No, sí me habías dicho. Tenés que escucharnos de allá y pasar el enlace del Empalme Radio Roque a la gente que va a esquilar ahí. Van a esquilar, el Lilo se va. Creo que por primera vez, ¿no? Porque ya tiene el gurí allá. Y va a ir a esquilar y nos dijo que va a traer cantidad de plata para comer un asado acá en el Queguay. Just can't seem to drink it off. Rolling Stone. Claro, todavía no termino de reencontrarme con el software. Estoy peleando para ver los audios de hoy. Mejor dicho, para ver, no. Recién los metí ahí y los quiero pre-escuchar para mandarlos al aire. Hoy es la noche de las gallinetas. Hacer lo imposible para luego de este tema reproducir varios audios de nuestros oyentes a partir de un hecho fortuito registrado en la jornada de hoy. Crossroad, Cream. Empalme FM. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¿Qué pasa? Que ese bichito chiquito no da para todo. A no ser que le ponga una zorra atrás para llevar la carpa. ¿Cómo dormís ahí adentro, muchacho? Dios me perdone, hijo. Bueno, vale, Jorgito, vamos arriba. Acá estamos esperando el agua que andaba. Acá no ha llovido nada todavía. Se ve que para este lado el viejito no quiere mandarle agua a la gente. Impecable, entonces si lo soñaste está ahí el asunto. Bueno, después cuando hagas el asado avisa. Seguro, después con qué número completaste, porque o lo soñaste todo. Con las actualizaciones de los teléfonos, te van cambiando los formatos de audio. No puedo encontrar los audios de hoy que termino de ingresar a la PC. Mientras tanto, vayan escuchando este Fortnite Sun de Creedence Clearwater Revival. Ser difundida antes de la hora 22, porque esa hora se retiran hacia los gallineros. Well, take me back down a cool water flow, y'all. Por fin apareció Creedence Clearwater Revival, dice un oyente desconocido. Tenemos dos oyentes desconocidos. Uno es el lagarto del vertedero y ahora este que me dice por fin pasando a Creedence. Sí, la verdad que estaba un poco olvidado, ¿no? Pero en esta colección del año 69 de un coleccionista que se llama Another Prof, encontramos estos tremendos temas. ¿Cuál fue el primero que pasaste? ¿Fue este? Bad Moon Rising o Racing, Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, 1969. De la colección de clases, el clásico del empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Estoy buscando el audio, che, qué cosa, loco, ¿por qué no aparece? Hago una grabación por una vez en la vida que está original y la quiero pasar y no la encuentro. Mientras tanto, seguimos nosotros navegando en el rock del 69, che, a ver si lo pego bien a este, che, que ahora que entró a escuchar como un caballo el gurú. Ahora se retiran hacia los gallineros. ¿Cómo está acá? No, estamos lejos el Kiwai. Pero tenía pinta de ir bajando el Kiwai, ¿no? Ahí. Yo estoy por acá, por Beijo. Ajá. Buenazo, che. Vamos arriba. Está lindo el domingo. ahí iba a correr yo cuando estaba en Paysandú y nunca lo vi a usted. Yo corría por ahí, por esa misma calle que usted va, porque yo vivía ahí, ¿cómo le puedo decir? Doblando en la rotonda de la de acá abajo, que no sé cuál es. No la de la bandera, la que está más abajo. Y ahí doblaba para los barrios marginales. Y yo salía de los barrios marginales y salía a correr ahí como si fuera un campeón. No, yo no me anoto porque estoy tomando muchísimo vino y comiendo asado del bueno en este periodo gubernativo. Si usted me invita para un asado, sí, allá estoy. Empalme FM. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain. She'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The kids got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must take my mess up. Che, qué buena música que está saliendo hoy. Claro, es del año 1969, o sea, del año del pedo. Ninguno era nacido, salvo el Lilo, el de la cantina sur del río Queguay y yo. Bueno, y Víctor Cabrera, que está en el filo ahí. Che, hoy rescatamos un saludo para vos, que lo tengo por ahí también, pero no encuentro ningún audio hoy. Y eso que hoy no he tomado un trago de vino. Todo mate amargo hasta ahora y no encuentro las cosas, che. ¿Será que la edad está influyendo? Dice, estoy escuchando yo acá. Yo estoy buscando el audio que quería hacerle escuchar a ustedes. Lo ingresé a la PC y no lo encuentro. Pero es este, che. A ver si va a salir para la mierda, pero lo ponemos igual así. Ah, dice, lo sentimos, este archivo ya no existe. ¿Por qué no existe? Si yo se lo mandé a Ernesto, se lo mandé. A ver, tiene que. No existe. ¿Por qué no existe en el almacenamiento interno? Pero no puede ser, che, que hoy no funcione nada. Grabadora de voz. Lista. Acá está, Gallinetas Audio. Tiene que funcionar. This magic moment, so different and so new, was like any other until I kissed This Magic Moment. Claro, es un momento mágico. Esos audios de la natura, como dijo hoy el amigo Parenteni. Buenas noches, todo lindo. Hoy se escucha bien la radio. Casi siempre se escucha bien, amigo Parenteni. Lo que pasa es que ahí en el museo a veces están tomando vino y no prestan atención. Jay and the Americans, versión mono del 69. This Magic Moment. Es un momento mágico el de la gallineta, ¿sí? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I kissed you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too, by the cayendo tarde noche. Ella canta. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I kissed you, and then it happened. Claro, vamos recorriendo las décadas y los años, en este caso 1969, y también nosotros vamos degustando, amigo Parenteni, ahí usted en el museo, estas tremendas canciones de ese año en particular. 1969, el año que llegó el hombre a la luna. ¿Llegó el hombre a la luna o no llegó? Dicen que llegó. Bueno, y nosotros vamos rescatando esas canciones. Claro, nosotros todavía estamos en pañales por ahí, pero ustedes saben que la potencia de la música llega al cerebro, dijo Patico. Así que todas aquellas canciones que sonaron, aún siendo muy peques, quedan grabadas en el disco duro, Che Gavilán. Vos, Ernesto, que estudiás genealogía. Todas las canciones que escuchás de Gurichico, aunque andés de arrastro, quedan grabadas en el disco duro. ¿Vos sabías eso o no? Empalme FM. Mirá ese jamón, loco. Thank you. grandes oyentas de la natura. Resulta que comenzamos la emisión tomando un amargo. Bueno, estuvimos todo el día tomando mate, pero llegamos acá y dijimos, voy a prender la radio, voy a difundir estos audios, sobre todo el de las gallinetas. Resulta que no lo hallé en la PC. Ahora estoy viendo que después de las actualizaciones de mierda del WhatsApp y de la PC y del Windows, cambian algunas cosas, aunque vos no pidas nada. Y aparece esa grabación sin formato, entonces no lo reconoce el software. La tengo acá, pero no me la reconoce. ¡Qué relajo, ¿no? Gallinetas del Santana, dice acá. Abrir con, por ejemplo, si yo le doy MPH acá, que es el reproductor que yo tengo. A ver qué hace. Se va a hacer tal relajo, pero... A ver. Claro, tengo muy alto el monitor. Pero es eso lo que yo quiero pasar, pero de la interna, ¿entendés? Hicimos feria, tomamos un día sabático, descanso, de descanso, correa, un día de total relaj. El Traversa hizo sus estragos y no nos dio para ir, ya era 3:30 de la mañana y llegó gente, unos vecinos, vinieron a compartir algo más y nos quedamos hasta altas horas de la madrugada y suspendimos la feria. Vamos a redoblar esfuerzo en la semana para sustituir de una manera u otra la entrada monetaria de la feria. Show. ¿Quién dijo que no utilizaban los efectos y la tecnología de avanzada en 1969? ¿Vieron esa distorsión tan ralófica de este tema de Crimson and Clover? Mejor dicho, la canción se llama Crimson and Clover. Me encantan estas grabaciones de los años 60. Estuve viendo más algunos documentales en YouTube para comprender cómo grababan esos locos en esos años. La verdad, los sigo escuchando y me parece que son insuperables. Ustedes vieron acá, mejor dicho, escucharon, vos paisano que te dedicas a esto y el gurú allá en alguna parte de Sudamérica. Este solo del bajo acá, mirá. Vos, Tararira, que también escuchás, el Darwin y Ernesto. Mirá, en este tramo, el solo de bajo, cómo fue grabado para que escuche con absoluta claridad. Bueno, y la guitarra, y la bata. Escuchar tranquis, pueden entrar, yo lo bajé de YouTube a esto, hay un coleccionista que se llama Another Prof, el otro profesor, Another Prof, y encontré, está todo por año y por década, y son grabaciones impresionantes. Esto yo ya se los dije, para los melómanos, audiófolos. Bueno, ahora van otras canciones tan insólitas y raras como estas, previo el audio del impacto que le causó al Gavilán Ver, ya que estamos hablando de YouTube, un video que subimos nosotros. Tiene poquitas visitas y para mí es uno de los más originales que hay en YouTube. Seguro, sí, año 2000, ¿qué lo parió? ¿Qué te iba a decir? Seguro, sí, porque, o sea, se ve que la gente, o sea, está con lo puesto, ¿viste? Alguno tiene algún camperón ahí, ¿viste? Pero lo normal es una época de justeza, ¿no? Si se habrá movido la economía en 15 años, ¿no? Estás loco. Claro, Gavilán se refiere al video del tren, año 2002 era, ¿no? 2002, cuando tuvo que llegar el tren de nuevo a Macondo porque se había caído el puente de Guayabo. ¿Vos te acordás de eso, Chegurú? Que sos uno de los más viejos. Bueno, los demás no eran nacidos. No, sí, creo que sí, pero no se debe acordar. Cuando llegó el tren por la caída del puente de la Ruta 90... Ese video está subido y lo pueden encontrar ahí, ponen Panorama Guichón y lo vayan en YouTube. Está salado. Y hay muchísima gente que ya no está con nosotros. También es un homenaje. Ese video también es un homenaje, amigo Parenteni, y usted que le gusta toda la historia de los trenes. ¿Usted lo vio ese video? Se lo recomendamos especialmente a la gente del Museo Midland de Paysandú, que está haciendo una excelente tarea. Le vamos a enviar el video, que lo guarden en el archivo para las futuras generaciones. I'm Eleanor Rigby. I'm keeping my face in a job by the door. They wanna know what is it for. Well, all the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Sí, es un video tremendo, sí. Para mi gusto, sí. con el relajo de las gallinetas se me han perdido muchos audios y ahora abrí otra carpeta que no es de hoy, creo que es de ayer, pero sirve igual. Aretha Franklin, che, gurú, Aretha Franklin, la negra, querida Aretha, versión mono, un disparate, como suena, para ser la versión mono, suena una barbaridad. Y la canción se llama Eleanor Rigby, se llama igual que la de canción de los Beatles, pero no es la misma canción. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, buscaría ahora rápidamente la versión de Beatles, que la tengo por acá, y la escucharíamos a continuación. Pero no, está todo muy lento, está el locutor muy lento, el software muy lento, demasiado que anduvo. Demasiado que andó, dice uno. Entonces surgen audios de abajo de las piedras. Correa, ¿cómo estamos, Correa? No hicimos feria, tomamos un día sabático, descanso. De descanso, Correa, un día de... Grandes oyentas de la natura. Imponente, imponente la gallareta, che. Qué linda parió cayendo tarde noche. Ella canta. La anécdota del Santana, yo vine del Kewai para Santana, porque se llenó gente, Kewai ya no me gusta, está amontonado. Me vine para el Santana, y ahí en Santana estaba de un lado yo y había una gente del otro lado, viste, había menos gente. Donde yo estaba por lo menos había poca gente. Y cantaron unas gallinetas y las grabé. Y al rato las reproduje y quedaron totalmente perplejos los que estaban de vecino, porque no sabía. Las gallinetas donde cantaban, ¿viste? Claro, cosas que uno hace cuando está aburrido y no hay pique. Empalme FM. Checando la emisión, amigo Guevara, ¿está saliendo ok? ¿Usted está checando todo ahí? Desde que se jubiló el ingeniero José Carlos Urbide y pasó a retiro, tuvimos que contratar a Guevara Lynch para hacer el control al aire. Y está perfectamente controlando todo. Está ahí en... ¿Cómo es que la zona de Montevideo que está ahí el... Che, el Ernesto... ¿Cómo es? Nunca me acuerdo. Villa Biarri, no. Malvin. Malvin, vieja barriada sin fin. No, ¿dónde es, che? Vos debés acordarte, che. Víctor Cabrera Sariz, vos estás en La Guada. ¿Dónde es La Guada? Love will find a way.

The preacher tortured me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once. Like a mighty river, rolling on and on forever, growing as we go along, channels deep in minds become strong. Estamos todavía en el año 69, Johnny Rivers, versión mono. ¿Vieron qué cantidad de versiones mono? Se grababa así. Esto es lo que pude saber yo. Bueno, ya lo sabía, pero lo pude checar ahora. Hasta el 67, 68 eran... Bueno, 69 es este año, todo versiones mono. Pero en esos años se empezó con las grabaciones estéreo. Pero las versiones monos no tienen nada que envidiarles, son muy, muy buenas. Nada más que lo dividen por canales. Moody Rivers, che. Johnny Rivers, Moody Rivers. Y ahora, che, estaba buscando dónde tengo lo del 70 para seguir en orden, pero no lo encuentro. Hoy no encuentro una mierda y tengo que saltar al 72. Mirá vos. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot. A buscar algún audio más de eso que se me piantaron hoy, incluido el de las gallinetas. Después lo tendré que convertir. Seguramente después de la actualización del cel y el WhatsApp, sobre todo, me cambió la matriz de la grabación. Lo hacen a propósito, es para que compres porquerías, descargues cosas nuevas. Ellos necesitan que vos consumas y yo consumo, pero lo mínimo. Entonces, una grabación que estaba en el formato no sé cuál, AACC, no sé cuánto, que funcionaba con este software bueno que estamos utilizando, ahora se volvió incompatible después de la actualización, así que tendré que convertir, no sé. Fue una grabación que hice con la app del teléfono. Entonces, después de la actualización del teléfono fue, no fue de la actualización del WhatsApp. Eagles, a horse and a name. Claro, ahora salté al año 72, pero no es de la colección que estaba pasando. Hoy se ve que se me chinga todo. Pero la música está bastante bien igual. ¿Vos qué decís, gurú? Emerson, Lake and Palmer. Palme FM. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. Emerson, Lake and Palmer. Vos sabés que yo estaba pescando en el Kewai y tuve un sueño. Y me vine a velocidad de crucero, aprovechando que no había tomado un trago de vino, viste, porque no llevé. Tomé mate del Kewai nomás, viste que no se sabe cómo está ya. Y llegué 2 minutos antes del cierre y juguete, pero eso no lo incluí porque no lo alcancé a leer, qué lástima, ¿no? Son lindos números eso, pero no los biche. Llegué tan rápido, viste, siempre con la máxima seguridad que se pueda, que no me alcanzó ni a mirar. Hubiera mirado, hubiera visto que me mataste los números. Bueno, jugué igual, viste, porque tuve un sueño. Si está escuchando la señora Silvia, preste atención. En este caso no sería la música, sino a los números. Ella que siempre hace girar la ruleta de la suerte con los números fuertes. ¿Lo han visto ustedes eso en el... ¿dónde es? En el jugle. Hay mucha gente que se ha hecho rica. Otros andan buscando oro. I'm not afraid to die. Johnny Nash. Estaba tratando de saber qué tipo de teclado utilizaron en esta canción. No tengo ni idea. Vos, che, tararira, que tocaste teclado. ¿Qué será eso? Parece un teclado precario, pero bueno, puede ser un sintetizador emulando a... I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright... Johnny Nash, I can see clear right now. It's gonna be a bright sunshiny day. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. A propósito del mensaje del viejo Araújo desde Melo, que dice que no llovió nada ya. Carambo. Didn't think before deciding what to do. Albert Hammond. Oh, that talk of I never rain in Southern California. Breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern El viejo no escucha música de este estilo, pero debo decirle que la traducción es nunca llueve al sur de California, ni al sur de, ni al sureste de Uruguay. Tenemos que hacer una pausa para que quede práctico y luego subir esto, esta grabación, esta emisión de hoy a la plataforma Internet Archive, donde están casi todos los audios desde el 2020 para acá, menos 23 que no existimos. Bueno, hago la pausa acá, le doy, mirá, le doy check.